se dan cita aquí en Buenas Noches Tango, La Milonga, El Vals. Y usted, son nuestros invitados. Buenas Noches Tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. ¿Qué tal, queridos amigos de la música argentina, amables oyentes de estas estaciones radiales? La dirección de Radio Santa Fe es de Vicente Moros Ortega, Juan Manuel Durán y Germán García están en el sonido. Máster y sonido en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. Y aquí siempre, cumpliendo esta cita con el tango, el doctor Hernán Peláez Restrepo y Libardo Bedoya Naranjo. Qué gusto saludarlo. Doctor Hernán Peláez, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Libardo. Muchas gracias y unas gracias, por supuesto, anticipadas a quienes nos van a acompañar a través de las ondas de Odeón Radio, Radio Santa Fe, 1070 de la M en Bogotá, Dulce Estéreo, 106.3 del FM, Munera Isman Radio, 790 AM en Medellín, Onda 5300 AM en Bucaramanga. Con Libardo hemos convenido recordar letristas, gente que inventó la letra, compuso la letra para tangos célebres. Esta noche apreciaremos unos conocidos, de pronto otros no, pero de eso se trata. De revolcar, de remover la historia del tango. Y hemos seleccionado como letrista a Carlos Barr. Y para iniciar, Libardo, hemos escogido un tango, Desconsuelo. Autores son Héctor Artola, que también fue un maestro director de orquesta. Es el encargado de la música, el compositor, y el autor es Carlos Barr. Es a quien a usted se ha referido, doctor Hernán Peláez. Y la grabación es del 21 de febrero del año 1940 para la RCA. La voz, Juan Carlos Casas, la orquesta de don Pedro Lawrence en el tango Desconsuelo. Vidas del dolor, la casa silenció su ruido, y en la mesa familiar que los reunió, un sitio se quedó vacío. Hermano, hermano, que solos hemos quedado, como dos niños perdidos que al llorar gritan mamá con desesperación. Buenas noches, Tango. Juan Carlos Casas, su nombre Constantino Basilio Casas, había nacido en Tandil, en la provincia de Buenos Aires. Hay un detalle, su registro, su voz es un intermedio entre tenor y barítono. Tendencia a una voz un poquito grave la de Juan Carlos Casas, que trabajó con la orquesta, que lo acabamos de escuchar, con la orquesta de Pedro Laurens. Dicen que dejó más o menos unos 15 registros con esta orquesta. Bueno, Libardo, hablemos de don Carlos Barr, que era hijo de alemán, ¿no? Un alemán nacido en Hamburgo. Entiendo que su mamá también era europea, pero lo cierto es que utilizó Libardo, curiosamente, varios seudónimos, ¿no? Que era también una moda en Argentina. Él, por ejemplo, en uno se llamó Alfa, en otro se registró como Luque, en otros como J y C. Carlos Andrés Barr, que nació y murió en Buenos Aires a los 81 años. Es el hombre que hemos escogido para recordar todo su trabajo, que fue bastante, ¿no, Libardo? ¿Cuántas sí. canciones compondría? Un poco más de 600 títulos en la obra de este importante letrista. Y estaba recordando ahora, mientras usted dialogaba y hacía los comentarios, en algún momento no hubo una ley en Colombia que obligaba a suministrar el nombre de los autores de estas obras, porque hoy en día no se hace. Y precisamente han llegado muchos mensajes, seguramente de compositores o de arreglistas, que felicitan el programa justamente por eso, porque aquí le damos crédito al compositor, al autor. El compositor es el que hace la música y el autor el que crea los versos. Así es. Después del tango Desconsuelo traemos otro tango, se llama Maldición. Sus autores son... Es importante aquí nombrar el segundo apellido de este autor, como usted lo ha dicho, de la música, José García, porque hubo otro, José García, el director de Los Zorros Grises, que era como llamaba su orquesta típica. Este es José García López. Carlos Barr, claro, es la persona a quien estamos haciendo referencia y estamos trayendo a este programa de 60 minutos. La grabación es del 1 de septiembre del año 1936 para la RCA Víctor, doctor Peláez. La voz inolvidable de Mercedes Simone, la orquesta de Roberto Garza en el tango Maldición. He rodado 30 años para encontrarte y un día ha bastado para perderte. Ahora es corta mi vida pa' olvidarte y es en cambio muy larga pa' quererte. Hoy padezco clavada tu recuerdo como un Cristo en la cruz de su Calvario, murmurando tu nombre como un rezo que se alarga en un grito de pasión. Maldición que me trajo tu presencia emboscada en la mentira de tu voz. Maldición que en el hueco de tu ausencia me ha dejado tu recuerdo y un dolor. Maldición pa' mis sueños destrozados por la garra sin piedad de tu traición. Maldición que me ha hincado en este ruego pa' llamarte en mi noche sin amor. He quebrado tu nombre con mi encono y ha vuelto a rehacerlo mi ternura. Cada día te acuso y te perdono a tu vida de pena y de locura. Ya no sé para qué ni cómo hallarte, solo sé que en esta angustia de quererte que he rodado 30 años pa' encontrarte y un día pa' perderte me bastó. Maldición que me trajo tu presencia emboscada en la mentira de tu voz. Maldición que en el hueco de tu ausencia me ha dejado tu recuerdo y un dolor. Maldición pa' mis sueños destrozados por la garra sin piedad de tu traición. Maldición que me ha hincado en este ruego pa' llamarte en mi noche sin amor. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Mercedes Simone, que tenía una voz de mezzo soprano, dicen que no tenía nada del estilo dramático de Azucena Maizani ni de los arrastres arrabaleros de Rosita Quiroga. Pero mire usted, Libardo, cómo es la vida. Fue Rosita Quiroga quien descubre la voz de Mercedes Simone estando en el Chantecler. Y ella, Rosita Quiroga, la recomienda a la RCA Víctor. Y ahí empezó su carrera. Ese detalle muestra lo que hemos dicho varias veces. No había celos. Rosita Quiroga, de un estilo diferente a arrabalero, descubre la voz y el estilo de Mercedes Simone y la recomienda de inmediato. Y después hizo una larga carrera Mercedes Simone, llegando inclusive al celuloide. Así es, doctor Hernán Peláez. No habían celos, no había egoísmo. Fue quien presentó a Agustín Magaldi a la RCA Víctor y no le importaban. Vengan para acá. Y ellas seguían por su lado y seguían triunfando cada uno en su estilo, sí, y en sus tangos. Bueno, hablando de tangos, cada día te extraño más. ¿Quiénes son los autores de este tango? Es un buen tango. Otro maestro, director y propietario de orquesta, Armando Pontier, música. Y la letra, pues ya saben ustedes de quién estamos hablando. La grabación es del 16 de septiembre del año 1943 para la Casa Odeón. Traemos la voz de Raúl Iriarte, la orquesta de Miguel Caló, Cada día te extraño más. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches, Tango. Dos detalles. Raúl Iriarte, que vivió 65 años, falleció aquí en Bogotá, pues triunfó con la orquesta del maestro Miguel Caló, recordando que su nombre verdadero era Rafael Fiorentino. Pero en detalle, Libardo, este tango que acabamos de escuchar, Cada día te extraño más, lo llevaron en tiempo de bolero cantantes como Julio Jaramillo, en su estilo. Entiendo que Tony Aguilar también lo interpretó. Volvemos a recordarle a los oyentes que los tangos alimentaron a los boleristas de alguna manera. El caso de este que acabamos de escuchar, Cada día te extraño más. Un paréntesis, doctor Hernán Peláez, para informar nuestras líneas telefónicas y dar crédito a quienes se han comunicado en este instante. 320-986-0448 da paso al WhatsApp. El 601-480-4831. 601-480-4831. Se han comunicado Jaime Orozco desde el Fresno, Tolima. María Teresa Garzón en Floralia. Laura Zuleta en el Parkway. Fernando Amariles en Dos Quebradas, Pereira. Jaime Higuera, Ciudad Kennedy Cervantes. César Torres en Sudbury, Canadá. Carlos Martínez en Bugavalle. Fernando Montoya en Manizales. Gerardo Vargas en la ciudad de Medellín. Jaime Flores en Ciudad Montes. Dulcelina Aguirre, Villas de San Joaquín. Y Octavio Gañán con Adán García en el Pablo Neruda. Siga, doctor. Bueno, hemos escuchado esta noche tres tangos. Un vals que vamos a traer y se llama Caricias Perdidas. Autores son Héctor Stamponi, otro maestro director de orquesta. Él hizo la música de esta obra que vamos a escuchar, grabada en la RCA Víctor en el año 1956. Aquí la voz es de Andrés Falgás, la orquesta del maestro Roberto Pancera, en el vals Caricias Perdidas. Cada noche de mi soledad, la nostalgia te vuelve a extrañar. Y un recuerdo que sueña contigo, cruzando el olvido te sale a buscar. Pero es solo un instante nomás, porque en este dolor de boca me doy cuenta que quiero olvidarte, que quiero salvarme, que no espero más. ¿Para qué recordar tu pasado si es dolor que no tiene remedio? Si el sentirte un instante a mi lado y así de repente perderte de nuevo. ¿Para qué recordar lo pasado si es soñar tus caricias perdidas y vivir apretando en las manos la mano tan fría de la soledad? Recordar tu pasado, si es dolor que no tiene remedio, si el sentirte un instante a mi lado y así de repente perderte de nuevo. ¿Para qué recordar lo pasado si es soñar tus caricias perdidas y vivir apretando en las manos la mano tan fría de la soledad? ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Mencionamos la orquesta del maestro Roberto Pancera, que además de director fue bandoneonista, compositor, arreglista, oriundo de Mar del Plata. Él debuta profesionalmente en la orquesta de Juan Carlos Cobian en el 44. Pero hay un detalle, Libardo. En el año 55, a Roberto Pancera lo llamó Astor Piazzolla para formar el Octeto Buenos Aires. Realmente actuó ahí muy poco tiempo, ¿no? Y en el tema de Carlos Barr, yo había dicho, y es verdad, su padre de origen alemán, su madre de origen francesa, ¿no? Dicen que Francia o Bélgica, pero yo entiendo que era francesa. Pero escuche esta historia tan curiosa. Su padre, cuando comienza la Primera Guerra Mundial, su padre era dueño de un barco ballenero y el hombre va a ponerse al servicio de Alemania. Nunca se supo su destino, cómo fue el asunto. Creen unos que regresó de alguna manera a su ciudad natal, que era Hamburgo. Y es en ese momento que la familia decide irse para la Argentina como tantos inmigrantes, ¿no? Don Carlos Barr. Y lo estuvieron tratando de ubicar, pero no, como usted lo ha dicho, no apareció nunca jamás. Bueno, después del vals, regresemos con un tango. Gracias. Autores son Elías Randall, hizo la música y la letra del personaje que estamos trayendo a colación durante el programa. La grabación es del 18 de junio del año 1946 para la Casa Odeón. La voz es la de Carlos Saavedra, la orquesta de Manos Brujas, don Rodolfo Biaggi en el tango Gracias. Cuando estaba ya perdido, anidaste mi esperanza. Gracias por el bien que mi existencia sin fortuna trajo la ternura de tu amor. Gracias por la aurora que encendiste, por la fe que me enseñaste, por la vida que me diste. Gracias porque un día me salvaste de vivir sin corazón por tu canción. Si en noches de dolor te llamó mi oración, y el milagro de tu amor a mi voz respondió. En la oscura cerrazón de mi vida fue tu amor como una estrella encendida, y hoy le doy gracias a Dios por tu amor y mi amor. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Carlos Saavedra era un seudónimo. Su verdadero nombre era Carlos Mateo Gardela. Es más, con el seudónimo de Carlos Braga y acompañado por la orquesta de Enrique de Lorenzo, trabajó al lado de Hugo del Carril, de Azucena Maizani y Dalita Román. Trabaja ya con el nombre o el seudónimo de Carlos Saavedra a partir del año 1946, ya con la orquesta del maestro Rodolfo Biaggi, que lo acabamos de escuchar. Apenas grabó con el maestro Libardo 7 temas, este cantante Carlos Saavedra, no muy popular, pero bueno, hizo su aporte a la historia del tango, ¿no? Sí, señor. Sucedió lo mismo con otro que presentamos anteriormente. Andrés Valgás solo graba 7 temas con la orquesta de Juan Canaro, que dejó una obra bastante importante, que luego repitió en la ciudad de Medellín para la casa sí. Sonolux. Muy bien. Vamos a traer un tango que ustedes lo van a reconocer, unos como tango y otros como bolero. Se llama Pecado. Autores son... 2 maestros directores, propietarios de orquesta. Enrique Mario Francini y Armando Pontier son los responsables de la música del tema que usted les ha ofrecido a nuestros oyentes y que se registró el 20 de febrero del año 1952 en la RCA Víctor. La voz conocidísima de Alberto Podestá, la orquesta de Armando Pontier en el tango Pecado. No sé si es prohibido, si no tiene perdón, si me lleva al abismo, solo sé que es amor. Yo no sé si este amor es pecado, que tiene castigo, si es falta a las leyes honradas del hombre y de Dios. Solo sé que me aturde la vida como un torbellino, que me arrastra a tus brazos en ciega pasión. Es más fuerte que yo, que mi vida, mi credo y mi sino. Es más fuerte que todo el respeto y el temor a Dios. Aunque sea pecado, te quiero lo mismo. Aunque todo me niegue el derecho, me aferro a este amor. Es más fuerte que yo, que mi vida, mi credo y mi sino. Es más fuerte que todo el respeto y el temor a Dios. Aunque sea pecado, te quiero lo mismo. Aunque todo me niegue el derecho, me aferro a este amor. Buenas noches, tango. Hice la observación, Libardo, a los oyentes de que lo hayan podido reconocer como tango que acabamos de escuchar o como bolero, porque lo llevaron a tiempo de bolero, entre otros, María Betania, Lucho Gatica, Olga Guillot, Leo Marini, el trío Los Panchos, Simone y Caetano Veloso. Pero el primer intérprete de este tema, Pecado, fue Rodolfo Lezica, que lo grabó con la orquesta de Alberto Di Paolo. Eso en el tema de Pecado. Pero quería anotar, Libardo, Alberto Podestá, que vivió entre nosotros mucho tiempo. Alberto Podestá también cantó con un seudónimo, Alberto Morel. Y dicen que dejó registrados, este dato sí hay que verificarlo, Libardo, 265 temas Alberto Podestá con distintos acompañantes, ¿no? Y se le recuerda también como compositor de aquel tango, El Bazar de los Juguetes. Don Alberto Podestá, verdadero nombre Alejandro Valé, ¿no? Y fue una creación conjuntamente con Rufino. Rufino y Podestá son los autores de El Bazar de los Juguetes. Y estaba pensando, doctor Hernán Peláez, que quienes guardamos discos hay que tener las dos versiones, el tango y el bolero. La versión de Los Panchos es inmensa. No sé si de pronto Marco Antonio Muñiz también hizo una buena grabación del tango, de este tango. Sí, en tiempo de bolero, ¿no? Sí, señor. Pero la de Los Panchos, sí. Bueno, y la muy especial del cadencioso Caetano Veloso. Bueno, vamos con otro tango. Se llama Mañana Iré Temprano. Autores son... Enrique Mario Francini. A él le correspondió la música. La letra del que estamos recordando esta noche. Y la grabación del 10 de agosto del año 1942 en el sello Odeón. Repetimos, porque vamos a traer nuevamente a Raúl Iriarte, la orquesta de don Miguel Caló en el tango Mañana Iré Temprano. Estoy postrado, cuánto domingo que me extrañas, y hoy en tu día bien amada te faltarán mis flores y no estaré atrás. Llora la lluvia del otoño sobre tu tumba y mi tristeza, hoy como nunca estás tan sola, los dos estamos solos, amarga soledad. Con las flores que tú amabas y el estar allí a tu lado será un consuelo, mi dulce amor. Te llamaré para decirte, amada, aquí estoy. No te olvido jamás mi emoción y te hablaré. Y no estarás tan sola como estoy. Mañana iré temprano, en cuanto despunte el alba, a llevarte bien amada, la siempre viva de mi dolor. El cielo tiene golondrina, el árbol flore, el aire aroma, pero tú siempre sigues sola y yo vivo un otoño de amarga soledad. Disfrutas de Buenas Noches Tango. En la historia del tango, la palabra mañana, este que acabamos de escuchar, mañana iré temprano, pero también hay otro tango que se llama Mañana es mentira. Mañana zarpa un barco, mañanita campera, se utilizó. Libardo, estaba pensando, Alberto Podestá grabó con varias orquestas. ¿Tenemos el dato de los registros que tuvo él? Sí, grabó muchísimo y se movía bastante dentro de esos grupos musicales. Inclusive grabó con guitarras, grabó aquí en Bogotá para sello Vergara. También en total graba 265 temas. Pero le decía que se movió mucho con Miguel Caló, deja registrados 27 temas, con Carlos Di Sarli 28, con Pedro Laurens 15, con el grupo de Héctor Grané 2 temas, con el maestro Edgardo Donato 2, con Francini Pontier 18, con Juan José Paz 2, con guitarras 4, con Juan Cao, que aquí no lo conocemos, un tema, con Héctor María Artola 1, con Enrique Mario Francini 7, con Cristóbal Ramos, que tampoco lo conocemos, 4 temas, con César Zagnoli 3, con piano y guitarras también dejó 2 temas, con los Caballeros del Tango graba 11, esto creo que fue en Venezuela, con Joaquín Mauricio Mora 14, con Ramón Ozán 12, con Armando Pontier 9, con Alberto Di Paolo 30, con Lucho Ibarra 11, con Luis Estazo 12, con Leopoldo Federico 14, con Jorge Dragone 13, con Tití Rossi 12 y con Armando Caló 11 temas, para un total de 265, doctor. El hombre, estamos hablando de Alberto Podestá, se movió, era itinerante, no era cantor de planta, digamos, de las orquestas. Grababa con unas, emigraba, en fin, Alberto Podestá. Bueno, vamos a traer, como ya es habitual, un tango con dos nombres. Se puede llamar Tango y Copas o se puede llamar Otro Tango. ¿A quién pertenece Tango y Copas? A otro director de orquesta, Héctor Artola. Él es el autor de la música y la grabación del 5 de abril del año 1943 para la RCA Víctor. Aquí, esta grabación no tiene sino 80 años. Vamos a apreciar la orquesta de Aníbal Troilo acompañando a Alberto Marino en el tango Tango y Copas. Mi nostalgia y al conjuro de tu voz se me arruga el corazón, bandoneón de voz amarga. La nostalgia pide copas y las copas piden tango. Vengo un tango, rezongo una copa y la emoción de buscar el viejo amor. Otro tango y otra copa, que mi vida es emoción que se desborda. Esta noche tengo ganas de aturdirme de dolor y de nostalgia, aunque sé que vuelvo a abrir la herida. Vengan tangos, vengan copas, que a su influjo la rescato de la ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Unos pequeños datos de Alberto Marino, que era italiano. Había nacido en Verona. Su verdadero nombre era Vicente Alberto Marinaro. Lo acabamos de escuchar con la orquesta de Aníbal Troilo. Él llega a esa orquesta en el año 42. Como dijo Libardo, esta grabación es del año 43. Pero tengo, no sé, que apenas grabó 50 temas con la orquesta de Troilo. Duró 4 años trabajando con Troilo y después resolvió ser solista, trabajó inclusive en Radio Splendid y en un café, Marsotto, que creo que existe todavía en Buenos Aires. Yo pensé que había trabajado más o que había grabado más con Troilo, Libardo Alberto Marino, ¿no? Sí, antes creo que son muchos tangos que dejó con esta orquesta porque no estuvo tantos años allí. Pero grabó con otras y tuvo también agrupación propia. Inclusive hay un tema simpático que hizo a dúo con su hija. Sí, bueno. Libardo, tengo una duda. El tema que viene a continuación se llama Milonga Compadre. ¿Pero es una milonga? ¿Cierto? Debe ser. Sí, claro. No, porque hay temas que se titulan así. Por ejemplo, Milonguita. Milonguita no es milonga, sino que es un tango. Adán, por eso le preguntaba. Bueno, esta milonga entonces, cuyo nombre es Milonga Compadre, ¿a quiénes pertenece? El autor de la música es José Mastro. Ese era el seudónimo porque el apellido completo era Mastro Prieto. Claro, que los de Lelutier son Mastro Piero. Este era Mastro Prieto. Sí. Y se llama José Mastro. Y por supuesto estaba en Carlos Barr, ¿no? Claro, él es el letrista, poeta. Como usted lo dijo al comienzo del programa, fueron auténticos poetas estos letristas. La grabación es del 15 de mayo del año 1938. RCA Víctor, han pasado muchos años. La orquesta es de Pedro Laurens, la voz de Juan Carlos Casas. En la milonga, milonga, compadre. Turbio y trocado, como un barbito canallesco en la ciudad. Soy lo que soy, porque esos tiempos eran como ellos, pa' compadrear. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches, Tango. Es bueno recordar que este señor Pedro Laurens, bueno, su nombre era Pedro Blanco, ha sido un jugador en el Río Magdalena, colombiano, él en el Junior, don Pedro Blanco. Bueno, pero quería contarle a los oyentes que Pedro Laurens, bandoneonista, se puede ubicar, los entendidos lo aseguran, Libardo, al lado de Mafia, Troilo y hasta Piazzolla. Este señor Pedro Laurens debutó en Uruguay, en Montevideo concretamente, junto a Eduardo Arolas. Pero él tuvo la idea, no sé, una casualidad, se juntó con otro bandoneonista, don Pedro Mafia. Y dice la historia del tango, Libardo, que Lawrence y Mafia aportaron las formas definitivas del tratamiento del bandoneón en la ejecución del tango. O sea, son reconocidos como maestros que le dieron un tinte especial a la interpretación del tango con el bandoneón, ¿no? Y en la versión de la comparsita que realiza ese binomio de bandoneones, lo reconocen como una de las mejores versiones tango instrumental, la comparsita. Muy bien. Hablando de bandoneón, mire usted qué curioso. Ah, no, pero antes quería preguntarle, Libardo, tenemos pendiente un dato de grabaciones de Marino, ¿puede ser? Sí, de Alberto Marino, que lo presentó con Aníbal Troilo, con sí, quien sí. Deja, sí, con él deja 52 temas. Y es que este fue otro que anduvo por los diferentes grupos de tango. Con Emilio Valcárcel graba 12 temas. Con Enrique Alesio, un tema. Con Héctor María Artola, 8 temas. Con Toto Rodríguez, 2. Con guitarras, 15. Con orquesta, 29. Con guitarras y acordeón, 2 temas. Con guitarra y celesta, yo no sé qué instrumento será ese, 4 temas. Con Fernando López, 2 temas. Con Héctor Stamponi, 2. Con Osvaldo Tarantino para el sello Odeón, 4 temas. Con Alberto Di Paolo para la Víctor, 2 temas. Con guitarras de Roberto Grela, 4 temas. Con José Carlí, 6 temas. Con Osvaldo Tarantino, 20 temas. Con guitarras de José Canet, 12 temas. Con Miguel Caló, 8. Con Armando Pontier, 4. Con Carlos García, 4 temas. Con Osvaldo Requena, 20. Y con Alberto Di Paolo, para el sello Embassy, 10 temas. Total, 233 temas graba Marino en su historia discográfica. Un poquito menos que Alberto Podestá, pero por ahí pasaron de los 200 temas, pues, para ir redondeando el asunto. Fueron cantores muy importantes, doctor. ¿Qué fue lo que usted me dijo? ¿Lesta se llama? Un instrumento que yo no lo conozco. Actualizamos nuestras líneas telefónicas para que sigan en contacto con el programa. 320-986-0448. 320-986-0448 y el 601-480-4831. Se han comunicado Alfonso Carbonell desde la ciudad de Manizales, Marta Cecilia Pérez en Bogotá, Raúl Hernández en Soplín Vargas, Perú, Carlos Arturo Niño en Bosa, Jorge Montenegro en Santa Matilde, Carlos Manrique en San Jorge Sur, Juan de la Cruz Betancur en Quinchía, Manuel Parra en Los Monjes, Cristóbal González en Santa Matilde, Salomón Sánchez en Soacha, Sérvulo Castañeda en Neira Caldas y Juan Betancur en Quinchía. Bueno, pero estábamos hablando de los bandoneonistas, de Lawrence y don Pedro Mafia. Y justamente el tango que viene se llama Cuando talla un bandoneón. ¿Autores son? Sí, es un tango también bastante interesante que dejó este señor Carlos Barr. Cuando talla un bandoneón, Armando Pontier, otro director, músico y compositor, y fue grabado el 6 de julio del año 1954. Este sí es más nuevo, para la Casa sí. Odeón. La orquesta es la de Francini y Pontier. La orquesta acompaña a Pablo Moreno, que interpreta el tango Cuando talla un bandoneón. Thank you. disculpen si me da el tono, pero yo soy como un trompo si se trata de bailar. A mí me tira el compás, si el compás es de tango, puede ponerme la firma que mis pasos son en algo propiamente de un artista. Que arranque en fuelle y verán las cosas que hago al bailar. Abran cancha que del tango soy un tipo que me agrando, brazo firme en la cintura y de seda la ternura con que amaco a la pareja, que soñando entre mis brazos blandamente se me entrega. Cuando el tango se hace abrazo y el abrazo se hace amor, yo llevo el tango en el alma. Arrebato cuando llama de algún fuelle el rezongar, porque los pies se me van si lo que suena es un tango. Y no me puedo frenar, porque me tira el compás. La-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Estamos en deuda con los oyentes, pero aquí está la respuesta. Preguntaba Libardo qué significaba musicalmente la palabra celesta. Es un instrumento de teclado parecido al piano y en el que los sonidos se producen en láminas de acero golpeadas con martillitos, como los martillitos de un piano, pero son láminas de acero. Ahí está la definición de celesta. Libardo, encontré este dato que es curiosísimo. Acabamos de escuchar a Pablo Moreno. Resulta que Pablo Moreno era el seudónimo de Leonardo Blas Papasso. Él era italiano. Había nacido en Cosenza, Italia. Y Attilio Stampone, un célebre compositor y director de orquesta, sobre este cantante dijo: Pablo Moreno era un tipo excelente, uno de los grandes cantores de tango que por esas cosas no llegó a ser una gran figura. La versión del tango Anoche que Moreno hace con Francini y Pontier, nadie la interpretó como él. Vea usted, Pablo Moreno, sí, uno muy conocido. Que... Es una historia muy importante como la del instrumento que acabábamos de hacer referencia. Bueno, pero vamos a traer un grupo, un tango, como una de tantas. Autores son... Carlos Lazari, grabación 10 de junio del año 1955 en la RCA. Y el otro, pues no diríamos el homenajeado, sino el al que estamos haciendo recuerdo en este programa. Carlos Bar, sí señor. Y miren ustedes, escuchen, viene la orquesta de Juan Darienzo, la voz de Alberto Echagüe en el tango Como una de tantas. olvidar esta vergüenza. No, no me des explicación. Entregate como quieras a los brazos de cualquiera, que eso es fácil para vos. No me importa lo que sea, el mal carajo lo pasé. Cuando supe que eras de esas que del último que llega quieren hacerse querer, no esperé nunca de vos esta sucia canallada. Uno es ciego por amor y lo matará con confianza. Pero ahora que pasó, me consuela en mi desgracia a ver al fin que eso, una más de las que hay tanta. Tu destino es ir rodando por las calles del amor y pasar de mano en mano hasta dar con el fulano que se clave al fin con vos. Tiene tu loca la vergüenza, me da pena comprobar. Es tan grande tu inconsciencia que vivís sin darte cuenta que te está imaginando. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Y cerrando nuestra hora de tango, traemos Fracaso. ¿A quiénes pertenece? José García López. Grabación 20 de mayo, año 1936, en La Odeón. Viene un cantante, Roberto Maida, verdadero nombre Domingo Maida, con la orquesta de don Francisco Canaro en el tango Fracaso. Si no tienes coraje para olvidar, no desarmes mi brazo en la ocasión. Corazón, si ella nunca me amará, ¿para qué desvivir sin su calor? Yo no quiero, es inútil esperar, murámonos aquí los dos. Thank you. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Vicente Moros Ortega dirige Radio Santa Fe. Juan Manuel Durán y Germán García, asistencia técnica, máster en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. Doctor Hernán Peláez, muchísimas gracias a usted por este programa. Y a los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe, Dulce Estéreo Munera Isman Radio, Onda 5 en Bucaramanga. Muchísimas gracias. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo.